Imagen Studios. Ya, yeah, ya. Yeah. Yeah, that's right. Check it. Mr. Funky. Seven Poet. Well. Hip Hop Constructivo. Ha. Ahora entro y me presento. Con un ritmo violento represento. Ser rápido o lento, me lo invento. Con mi boca te expreso lo que siento. Me tratan de parar, pero me mantengo. Por nada de este mundo me detengo. De la mano de Cristo me sostengo. Lírica que edifica, que es lo que tengo. Aquí te traigo música que no es solo para entretener la gente. Nosotros lo que hacemos, lo hacemos consciente. El reino lo arrebata a los que son valientes. Si en la guerra espiritual hay que ser consistente. El diablo anda suelto como león rugiente, tratando de jugar siempre con mi mente. Por eso es que le digo, conmigo no invente. Vengo con el omnipotente. Y si él está conmigo, ¿quién puede conmigo? No existe nadie que pueda conmigo. Yo por eso a mi enemigo ya no tengo que temer. Pues si viene contra mí, tiene que correr. Porque si él está conmigo, ¿quién puede conmigo? No existe nadie que pueda conmigo. Yo por eso a mi enemigo ya no tengo que temer. Pues si viene contra mí, tiene que Yo tengo correr. Más poderes que el hombre araña. Quizás no tenga fuerza, pero tengo maña. El enemigo trata, pero no me engaña. No me dejo llevar por voces extrañas, pues él busca devorarme como las pirañas, tratando de envolverme con sus artimañas. Pero como la fe mueve las montañas, yo sigo confiando en el que me acompaña. Por más que a mí me sienta, pongo resistencia. Por eso lo atacamos con mucha violencia. Y que le quede claro, no hago competencia. Yo solo quiero mantener la diferencia. Pues todo lo que digo es por experiencia. Y ando por la calle con inteligencia. Si viene el día malo, yo tengo paciencia. Pues Cristo me acompaña y tengo su presencia. Y si él está conmigo, ¿quién puede conmigo? No existe nadie que pueda conmigo. Yo por eso a mi enemigo ya no tengo que temer. Pues si viene contra mí, tiene que correr. Porque si él está conmigo, ¿quién puede conmigo? No existe nadie que pueda conmigo. Yo por eso a mi enemigo ya no tengo que temer. Pues si viene contra mí, tiene que correr. El poeta Mr. Funky empezaron un jam. Todo el mundo en la casa a mí se clavó no igual. El enemigo se coló para tumbar nuestro plan. Pero salió corriendo rápido que vio nuestro clan. Es que 10,000 caen a mi diestra, 10,000 a mi siniestra. ¿Quién puede enfrentarse a la mayor defensa? Cristo es mi roca, mi espada y armadura. Como el rey David llegué al campo de batalla. Conmigo no hay gigante que se pase de la raya. Yo vengo con la onda, tú con jabalina. En el cuadrilátero me tiras la toalla. Well, well, well. Enemy, you better take up your gloves. Why, yo, yo, yo, when I come to swing, Jaja took away your throne. She bum, bum, bum. Y si él está conmigo, ¿quién puede conmigo? No existe nadie que pueda conmigo. Yo por eso a mi enemigo ya no tengo que temer. Pues si viene contra mí, tiene que correr. Porque si él está conmigo, ¿quién puede conmigo? No existe nadie que pueda conmigo. Yo por eso a mi enemigo ya no tengo que temer. Pues si viene contra mí, tiene que correr. That a mercy. Yo, Seven Poet, Mr. Funky, Imagen Studios.